Hola, hola, transmitiendo de nuevo, haciendo una prueba aquí para Radio Más. Estamos transmitiendo desde Livestream, una página que estamos encontrando que tiene, es un medio con audio y video, y ahorita estamos viendo, haciendo pruebas para ver si esta página nos ayuda a seguir transmitiendo, ya que en GIS, pues la GIS.tv, el servidor está muy, digamos, atascado, muy está repleto de usuarios, entonces esto ya no nos da tanto espacio y ocupa demasiado, ocupan demasiado estos usuarios para hacer sus programas también como nosotros, que ya no nos da ya no nos da tanta cobertura al momento de transmitir y por eso es que falla. Pero ahorita estamos intentando con este nuevo servidor a ver qué tal nos va, y pues estamos ya checando ahora sí que las cosas malas de este servidor, que y las buenas también, que nos ocupa mucha banda ancha, o sea que si necesitamos hacer o tener nosotros un buen internet con alta, pues sí, velocidad para que pueda funcionar hasta el video, ¿no? Correctamente, y no tenga, porque tiene un minuto de atraso esto, ¿no? Entonces, pues la neta sí está muy cañón que sea un minuto, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y pues ahorita estábamos comentando, estamos haciendo pruebas, ¿no? Y haciendo un poquito un resumen de lo que ha pasado con la caída del Bester Gordillo, ¿no? En el sindicato de profesores, y también con la muerte, no sé si inesperada, porque ya como que se veía venir, ¿no? Y de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Pues bueno, aquí discutíamos entre Andrés y yo si era un dictador, fue un dictador o un libertador. Pues sí, ahora que se acaba de morir Hugo Chávez, nos pega a todos, y la cuestión es, como tú dices, si fue un dictador o fue un libertador este personaje tan polémico, venezolano, que algunos dicen allá y pegaban también en el Facebook, que era como el heredero de Simón Bolívar y que de alguna manera ha logrado la unificación de la gran... ¿Eh? ¿Qué has perdido la señal? Ay, no inventes. Entonces, Hugo Chávez, que ha reducido el índice de pobreza en su país hasta en un 50% y que aumentó el salario mínimo en Venezuela, que aproximadamente son 6,000 pesos mexicanos, fíjate, aquí siendo la media de lo que gana la población en la Ciudad de México y en el centro del país, allá es el salario mínimo. O sea que ¿cuántos salarios mínimos serían mexicanos? ¿Cuántos serían? Son acá las compañeras contadoras y economistas que quieren mandar saludo a la radio, estamos al aire, pero sí, está como en 6,000 pesos el salario mínimo en Venezuela. Se dice que la pobreza extrema está alrededor del entre el 4 y el 10% en Venezuela. Aquí tenemos pobreza extrema pues con datos muy grandes, y la pobreza en México más del 50% de los mexicanos. Total, que este presidente acaba de fallecer, se hizo un recorrido en la principal plaza de Venezuela. La gente salió muy emotiva a brindarle el adiós a este venezolano que ganó 8 veces las elecciones allá en su país y que por eso fue considerado por mucha gente pues como un dictador, ¿no? Asumiendo o relacionando que cuando uno se queda en el poder o al frente de un gobierno, se toma como una dictadura, y tener una dictadura es sinónimo de algo negativo, ¿no? Eso es como el discurso clásico de Estados Unidos principalmente, ¿no? Incluso ahora que Obama, en su declaración, además de dar las condolencias un poco forzadas, dijo que iban a ayudar a que el proceso democrático llegue a Venezuela. Entonces ya sabemos que cuando dicen que van a ayudar a que el proceso democrático llegue, es porque va a haber trancazos y va a haber ahí como una serie de corruptelas para que las transnacionales y el sistema se ejerza correctamente allá en Venezuela. Vámonos, esa no me la sabía, esas fuertes declaraciones de Obama. pues sí, ya vemos que a Estados Unidos le gusta ser metiche, ¿no? En otros países. Y no solo porque sí, ¿no? Porque sea su hobby, sino porque hay un interés, ¿no? Detrás de esto, y no solamente de una persona. Porque en realidad, pues, Obama, pues, representa el poder de las grandes empresas, ¿no? Y, pues, sí es cuestionable para muchos que Hugo Chávez en Venezuela haya sido un dictador por no querer soltar el poder, ¿no? Pero, pues, si la gente lo reelegía, pues, ¿por qué no? ¿No? Si la gente te elige, pues, y si tú, bueno, si tú lo consideras, o más bien, no es lo que tú consideres, sino asumes ese deber y que en verdad estás ayudando a tu país a progresar, creo que pues no debería de ser tomado como dictadura, ¿no? Y pues más que estos datos de índice, de que bajó el bajo índice de pobreza, pues la verdad es que yo no sé por qué le cuestionarían tanto, ¿no? Y en base también que allá no hay una libertad de expresión, dicen los medios, ¿no? Pero es lo que estábamos diciendo hace rato. Pero pues en realidad los medios son el quinto poder para el Estado, no solamente en Venezuela, sino aquí en México, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, de aquí, en donde sea. Los medios de comunicación, pues lamentablemente están al servicio del Estado y de los intereses de unos cuantos. Y no solo porque lo dicen unos cuantos teóricos, ¿no? O unos cuantos críticos, sino porque está demostrado en las cadenas, en los monopolios televisivos, ¿no? Aquí en México, el duopolio, ¿no? TV Azteca y Televisa, y allá, la verdad, en Venezuela no sé cómo esté esos medios, pero es lo que le criticaban, ¿no? Que inclusive iban a cerrar una televisora, pero pues debemos de saber quiénes son allá en Venezuela los dueños de esos medios de comunicación. Pues seguimos aquí haciendo la pruebita, a ver qué tal nos sale, ojalá que nos pongan, muchos nos gusta, ¿no? Y que nos comenten si se escucha bien, si se escucha mal, si se ve bien Andrés en el video o no, o si se ve el video de cabeza, ¿no? Hay fallas, todavía no sabemos muy bien, estamos aprendiendo, estamos viendo esto, y pues mañana va a haber un taller a las 10 de la mañana en la... el sábado a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias en el CGH. No, pero no lo vas a ver aquí antes, ¿no? En los cubículos de ciencias. Ah, no sé. Simón. Bueno, es aquí en los cubículos de ciencias de la Facultad de Ciencias, y saben cómo llegar, si no pregunten para que se apunten en esta actividad. Y pues esperamos que sí le caigan para que aprendamos todos y construyamos un conocimiento en cuanto a la radio, porque en realidad, pues la verdad es que sí nos hace mucha falta, muchas manos, ¿no? Para poder realizar esta radio, ¿no? Y ya no solamente ser una, dos, tres personas en un programa, una hora, sino que de verdad esta radio crezca tanto que sea una producción. Y en cuanto a la información, ¿no? También, si no les gusta hablar, si no les gusta andar en lo técnico, pues nos pueden ayudar, no sé, posteando cosas en el Facebook, con las redes sociales, ¿no? Con blog, subiendo información, compartiéndonos sus puntos de vista, y hasta si quieren, pues también, ¿no? Su música, quieren que pongamos, pues va, ahí la ponemos. Pues ya saben, aquí está el link, vamos a seguir haciendo pruebas durante la siguiente semana, y vamos a hablar con los compañeros de los demás programas de la Radio Más, para que estén informados de cómo usar este medio, si les parece, si no les gusta, si se sienten cómodos o no, y seguir probando pues cosas nuevas, ¿no? En este caso de la producción. Y pues no sé, Andrés, ¿qué más quieres decir? Pues aprovechar para darle las gracias a Luis Fe Vascaíto, que nos ha echado la mano también en el aspecto técnico, que en la primera parte no se le había dado ese reconocimiento porque nos está ayudando con el WordPress, y con que ha tenido algunas fallas, y con el Blogspot, que también recientemente se abrió. Y sí, hay que hacer eco de la invitación que hace Lucía, para que este sábado puedan venir a los talleres de radio, para que tengamos más programas. Ya son los tres programas que ya conocemos, y esperamos que se abran más con el paso del tiempo para que este movimiento vaya teniendo eco. Oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a comentar respecto a este examen que acaba de ser este fin de semana, Lucía, ¿qué tienes por ahí? Ah, ya se me perdió la noticia. Pero pues participaron más de 110 mil jóvenes en el concurso de selección para ingresar a la UNAM. Nada más, chécate el dato. Solo serán admitidos 8 mil, es decir, el 7.3% del total. ¿Qué tal? Pues ahí están las frases. Ay, aquí hay unas chicas que también van a hacer su examen, ¿no? A nivel de bachillerato. Ah, ya lo hicieron. Bueno. Pero pues aquí está saluditos, ¿no? Hola, pues saludos a todos los que escuchan y sigan escuchando el Radio Maes. Hola a todos, pues sigan escuchando Radio Maes, es muy chido. Gracias, gracias. Y pues sí, este examen se realizó 2 y 3 de marzo en las diferentes escuelas privadas como Colegio de México, la UVM, que están ahí por Tlalpan, esa zona escolar. Y pues pues remarcando las cifras para repetirlas, más de 110 mil jóvenes pues participan en este concurso, ¿no? Y solamente son admitidos 8,000, o sea, ni a la mitad, ¿no? O sea, es una mínima parte de los que serán admitidos. Y no es por falta de conocimiento, no es por falta de incapacidad, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento, sabemos lo que hacemos y sabemos lo que queremos, ¿no? Queremos seguir estudiando. Y no es posible que las autoridades solamente admitan menos de una mínima parte, casi, casi. O sea, ese porcentaje es bajísimo, ¿no? Y pues nosotros vamos a seguir transmitiendo un ratito más o ya nos vamos despidiendo. Y pues también aquí dice la noticia que el año pasado más de 199 mil aspirantes participaron y solo fueron aceptados 17,590, el 9.2%. Esto es una situación que a la sociedad mexicana, pues, aunque no sea visible, pues impacta, ¿no? Impacta a los jóvenes, impacta a los padres de familia, impacta en la cuestión laboral, impacta en la aportación a la ciencia y a la investigación y la docencia en nuestro país, ¿no? O sea, es la educación para México, creo que debe de ser fundamental, ¿no? Y nosotros, por eso estamos haciendo esta radio, porque nosotros creemos que a través de la educación podemos cambiar esta nación que nos ha dado, nos ha dado cobijo, ¿no? O sea, aquí nacimos, aquí nos desarrollamos como seres humanos, ¿no? Y que nos desarrollemos en un ambiente, pues, antisocial, ¿no? Inhumano, con esto de que hay violencia por todas partes, ¿no? Una mala condición de vida, tanto de alimentación como de salud y como de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y pues, ¿qué más? Y pues este sabadito también va a ser el examen de la UAM, ¿no? Para que estén al pendiente, si quieren ir a brigadear, ahí van a estar en las diferentes sedes todo el día. Si quieren llegar a participar, pues estaría muy chido también, porque la neta es que necesitamos ayuda para ayudar a los jóvenes que no ingresan, ¿no? A estas a la universidad, que no tienen una oportunidad de estudio y por ello acuden a la escuela pública, que la escuela pública no tenga esa capacidad para acoger a todos estos jóvenes en busca de que buscan realizarse como personas, pues creo que eso habla mucho del mal gobierno, ¿no? Del mal gobierno que hace quedar en vergüenza, ¿no? A nuestro país, porque en realidad pues México es como siempre lo dicen, ¿no? Harto de cultura, ¿no? Harto de idiomas, harto de pensamientos, ¿no? De jóvenes también, ¿no? Y de mucha gente trabajadora. Pero mal administrada, ¿no? Y pues no hay otra opción más que organizar nosotros mismos, ¿no? Y pues no sé, algo que quieras comentar. Pues sí, que el brigadeo de parte del movimiento de aspirantes se dio en todas las sedes, ¿verdad, Lucía? En todas las sedes hubo brigadeo, hubo gente que estuvo apoyando al movimiento, gente que pertenece al movimiento y gente externa al movimiento ha apoyado pues seriamente estas cuestiones que menciona Lucía, de que no es porque no haya lugares, sino porque no es que falte conocimiento por parte de los estudiantes, sino que hay un problema serio de lugares en las universidades, por lo menos en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, sino en gran parte del país y de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, si tienen comentarios, ya nos empezaron a poner el like en el Facebook, por favor, díganos qué es lo que está pasando, se está cortando la señal, va bien o no. Recuerden que, como decía Lucía hace ratito, es solamente una alternativa más para seguir en comunicación con toda la gente que está siguiendo, por así decirlo, al movimiento de aspirantes, y es un espacio también de comunicación para hacer una red de redes de medios de comunicación independientes. Entonces, debido a que está lleno ya GIS y que a veces tiene problemas, pues estamos intentando otras alternativas, como es este live stream o a ver qué se nos ocurre para seguir al aire, ¿no? Un ratito vamos a estar por aquí, Andrés, entonces. Ya merito, solo déjenos acabar una serie de pruebas más, que aquí el técnico Andrés, nuestro grandísimo técnico Andrés, que se la ha rifado durante todo un año, ¿no? Y yo solamente hablando como perico, ¿no? Y pues así es, ¿no? Necesitamos pues más técnicos, necesitamos más manos, más chamba que realizar, ¿no? Y pues aquí también en la noticia, continuando la noticia, la nota informativa, pues las carreras pues más demandadas siguen siendo tradicionalmente, dice, médico cirujano, derecho, ciencias de la comunicación, arquitectura, cirujano dentista, psicología, administración y relaciones internacionales, también biología. Entonces, pues se sigue reproduciendo el mismo estereotipo, ¿no? En la sociedad mexicana, ¿no? De ser médico porque tienes que ganar dinero, no es por ayudar a las demás personas, ¿no? Gracias a esas series, ¿no? Televisivas gringas, ¿no? Creo que eso influye en la decisión de nosotros los jóvenes. Los medios de comunicación, la carrera de comunicación, pues todos quieren salir en la tele, ¿no? No existes si no sales en la tele, ¿no? Biología, pues porque es una ciencia lo más básica y sencilla que pueda haber, ¿no? No tan sencilla, ¿verdad? Pero es la más, no tan compleja como las matemáticas, química y física. Yo no apoyo tu idea. Y psicología, pues no sé por qué. Porque todos quieren, ¿no? Dominar la mente del otro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, algunos tienen ese enfoque, ¿no? Así como de ver tus debilidades, ¿no? Y administración, pues ya saben, ¿no? De típico de que si no hay una carrera en la cual puedas entrar a trabajar o tener un puesto seguro. Por ejemplo, sociología, perdón, Michelle, o si me estás escuchando. Sociología, ¿en qué vas a trabajar, no? ¿Eso qué? Ajá, ¿no? O en otras, como letras alemanas, ¿no? O sea, estas carreras que no tienen tanta difusión, ¿pero por qué? Porque la misma tradición de ser mano de obra, o sea, que te van metiendo en la cabeza de que tienes que estudiar algo que te dé de comer, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Y pues se sigue repitiendo lo mismo, las mismas carreras, no hay difusión de la investigación ni la docencia. Entonces, pues mientras no haya eso, vamos a ser iguales. Y pues son miles los estudiantes que anualmente son rechazados por alguna de las universidades públicas del país. Tan solo en el caso de la UNAM, en los dos concursos de ingreso aplicados al año pasado, de los más de 191 mil aspirantes que participaron, solo quedaron aceptados 17.590. Situación similar acontece en instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, que en breve realizarán sus respectivos concursos de selección. Y pues hay que seguir checando, ¿no? Hay que seguir cuestionando a esas casas de estudio por qué no están abriendo sus puertas y por qué no están aumentando las matrículas, ¿no? Y es por lo que el MAS les ha cuestionado, ¿no? Como movimiento ha sido uno de los movimientos capaces de estudiantes, aspirantes, pues, de enfrentarse con autoridades y de decirles en la cara por qué no nos, y cuestionarlos en la cara por qué no nos están dando apertura, ¿no? Por qué no nos están dando educación, que es nuestro derecho, ¿no? Que está plasmado en la Carta Magna. Pues sí, grandes palabras que estás diciendo, Lucía. Tú que eres toda una egresada del movimiento de aspirantes, una persona que empezó igual siendo excluida de la educación y que ha tenido formación política aquí, que ahora ya vienes a burlarte del pobre compañero de Michelle, que ojalá nos esté escuchando, y si no, pues conéctate ya, Michelle, para que escuches a Radio Maes. En unas semanas más te traeremos por acá para que nos expongas tus ideas y principios respecto al zapatismo. Ya estamos finalizando este día de prueba. Estamos viendo todos los pros y los contras del live stream y seguiremos buscando otros servidores, otras alternativas para seguir con la música y con la buena onda, con la señal y con la información alternativa que está representando en Radio Maes. Entonces, si quieren algunas rolitas, pues ahorita va a ser un poquito difícil. Tenemos unas rolas de fondo que me ha pasado mi supercuaderno Rodolfo. Entonces, son las pruebas, pues, pero son bienvenidas todas las voces si alguien quiere mandar comentarios a través del Facebook. Así es, síganos comentando, sáquenos temas a relucir, pidan rolas, que para eso estamos, ¿no? Para servirles, porque esta radio no solamente fue creada para hacer un programa simplemente de comentar política o cosas de esas, ¿no? O decir noticias sobre la educación, sino también para un medio de interacción con ustedes jóvenes, ¿no? Que estamos en una constante lucha por expresarnos, ¿no? Y que casi no hay espacios, ¿no? Y si hay espacios, se criminalizan, ¿no? Se pervierten, ¿no? Esos lugares, ¿no? Ya sea con alcohol, con droga, con cualquier vicio, ¿no? Y aquí estamos abiertos y dispuestos a escucharlos, ¿no? Y a compartir lo que sus conocimientos y los nuestros, ¿no? Para poder hacer una red, ¿no? Aquí entre nosotros mismos. Una red no solamente de comunicación, sino también de resistencia. Oye, ahora que estabas hablando de resistencia, recuerdo que hace unas semanas estaba platicando con una prima que acaba de ingresar al CCH y comentaba, ¿no? En la familia nunca falta el comentario de si el Politécnico, la universidad, que si la formación, si la lucha política que tanto se menciona aquí en el MAES. Y es que en el Politécnico, corríjanme si estoy equivocado, por favor, en el nivel bachillerato no hay grupos de discusión, no hay cubículos estudiantiles donde se pueda llevar una crítica política, un movimiento estudiantil. Ninguno, hasta donde yo conozco, ninguna vocacional tiene ese trabajo dentro de la escuela. Está prohibido por el Politécnico que se tenga ese trabajo y la UNAM tiene esa gran apertura, ¿no? En Ciudad Universitaria muchísimas facultades gozan de estos espacios estudiantiles. La Facultad de Filosofía, no se diga Facultad de Ciencias Políticas, aquí en Ciencia también hay buena chamba, en Psicología, en la Facultad de Economía, etcétera. Este trabajo que ha sido criticado por muchísimos medios de comunicación, que es el activismo, es un fenómeno que podríamos decir es algo raro, porque solamente se podría dar en 5 CCHs y en algunas facultades de la universidad, es decir, en el Politécnico, bueno, salvo también en la UAM, que también hay trabajo político importante, pero nuestra especie, la especie de activistas, es realmente pequeña. Por eso vale la pena, como dice Lucía, que sigamos haciendo la lucha, sigamos teniendo redes, para que este trabajo que parece un poco extraño, que este trabajo que es muy tachado por la gente, siga en pie de lucha y sigamos manteniendo pues las ganancias que se ha tenido como el MAES, que ha permitido que tantos miles y miles de jóvenes ingresen a las universidades a las cuales tienen derecho, y que se hayan dado luchas tan importantes como la de la huelga del 99 o los centenares de luchas que se ha dado a partir del trabajo político que se hace en estos espacios. Entonces, un saludo para la banda de los SHs que desde jóvenes están haciendo esta chambita, este trabajo. Felicidades, porque hay compromiso en la vida pública. Y pues ojalá que sigan adelante. Yo, y hablando de SSH, también nos había quedado Tania Maravilla de podernos comunicar con la banda de SSH Azcapo, ¿no? Para saber cómo va todo el movimiento desde allá. Ya saben que la televisión y López Dóriga dicen una cosa, pero la gente que está viviendo el proceso pues tiene una realidad distinta y que es muy digna de ser contada. Así que Tania Maravilla, si nos estás escuchando, si nos escuchas después en el archu.org, ojalá que nos puedas contactar con esa bandita para que tengamos diversidad en este programa. Pues así es, nos estamos despidiendo. Una vez más, estamos logrando otra vez remontar la transmisión a falta de técnicos, ¿no? en radio, ¿no? Bueno, aquí, por eso digo a falta de técnicos, porque aquí Andrés, la neta es que se le está rifando en echarse toda la bronca él solo, ¿no? Pues también necesitamos ayuda. Luis Fe, por favor. Tenemos fe en ti, ¿no? De que le caerás a ayudarnos todavía más, ¿no? Ojalá que sí, que le caigas más seguido para que nos puedas ayudar. Y pues bueno, nos despedimos. Yo soy Lucha, Lucía, ahí, su compañera, ¿no? Su amiga, no es cierto. No, compañera, ¿no? Y pues gracias por escuchar tan siquiera esto de prueba. Ojalá que nos manden sus opiniones y también sugerencias, ¿no? De cómo poder hacer una mejor transmisión. Pues yo soy Andrés, aquí seguimos de todo el año transmitiendo. También hay que mandarle un saludo a Dulce, que también se ha desaparecido, que ya nos ha mandado notas, pero que prometió que este sábado va a estar en la clase o en esta preparación que tendremos en la radio con los compañeros de la Que Huelga. Así que ya te esperamos también, Dulce. Saludos a Tania Maravilla, a Omar Sumaya, a toda la banda que ha participado indirecta o directamente en esta radio, como el JJ, Axel, a toda la banda que ha participado, pues hacerles un llamado para que sigan promocionando esta radio, para que esta radio siga viva. Pues es una radio que es de nosotros, es del movimiento de aspirantes, ¿no? Pues un saludo para todos. Esto fue la prueba número 1 de Radio Maes en Livestream.